Y lo último que vimos aquella noche fue que Jacob envió regalos a su hermano Esaú. Y en todos esos punticos vimos como tips, cápsulas, ¿sí? Que podemos usar nosotros cuando queramos ponernos a paces con alguna persona. Cuando queramos reconciliarnos con alguna persona. Como ya le dije, pasó ese día, luego llegó la noche, y esa noche es la noche que Jacob pelea con el ángel, lo que vimos hace 8 días. Cuando amaneció aquel día, entonces, en ese día, en ese momento, se iba a suceder entonces el encuentro, el tan ansioso, el tan esperado, el tan tensionante encuentro que estaba esperando Jacob, ¿verdad? Y vemos aquí varias cosas interesantes, importantes, acerca de la reconciliación. Y como ya le dije, por eso vamos a hablar de la reconciliación de Jacob, ¿cierto? En primer lugar, lo primero que vemos aquí en este texto es la actitud del ofensor, ¿verdad? La actitud del ofensor. En este caso, el ofensor es Jacob, ¿verdad? Y vemos en él la actitud de una persona que reconoce la gravedad de su ofensa. Vemos en Jacob una persona que está reconociendo su culpa. Y lo vemos, como ya le digo, en su actitud y por varias cosas, detalles que vamos descubriendo en el texto a la medida que este se nos narra. En primer lugar, lo primero que usted ve allí sobre la actitud de Jacob, que nos muestra esa actitud de arrepentimiento de Jacob, lo ve en el versículo 3. Dice la historia que Jacob alzó los ojos y vio que su hermano venía con los 400 hombres. Entonces él volvió, como vimos en aquella ocasión, todo un estratega. Lo que hizo fue, bueno, vamos a poner esto aquí en orden por si el hombre nos ataca, pues primero mate a las que menos quiero y si alcanza, pues entonces que mate, y si alcanza, entonces de última matará a aquel. Entonces tomó a las dos siervas, ¿recuerda el nombre de las dos siervas? Silpa y Biga, ¿cierto? Y las puso ahí con los hijos. Después a Lea, que era la otra que menos quería, ¿sí? Y de última puso a Raquel, que en aquel entonces tenía un solo hijo, que era ¿quién? ¿Cómo no que José? Así era José, sí señor, era José. Gloria a Dios. Benjamín fue el último. Sí, no, sí, muy bien, gloria a Dios. Estamos en Semana Santa, ustedes han leído la Biblia. O sea. Entonces, y puso a Raquel y a José. Y el hombre se adelantó y se puso al frente de todo el campamento, de todo el grupo así. O sea, como que el primero que me matan es a mí si nos van a hacer algo aquí. Y salió a correr, y mientras corría al encuentro de Esaú, dice ahí que se inclinó 7 veces hasta la tierra. Iba corriendo, se tiraba, se arrodillaba, volvía y se paraba, volvía y se arrodillaba, volvía y se paraba, volvía y se arrodillaba. 7 veces hizo eso. Ahora, ¿por qué él hace eso? Eso era en las costumbres antiguas orientales, eso era la señal de respeto hacia la persona. Pero no solamente al respeto, sino de una total sumisión. Amén. Y cuando llega allí a la presencia del hermano, seguimos viendo varias cosas. Por ejemplo, ¿cómo llama Jacob a su hermano? Y vamos a ver después cómo lo llama Esaú. Pero note el detalle de cómo llama Jacob a su hermano. 5 veces le dice Señor, le dice mi Señor. Puede ser esto un término de cortesía, de amabilidad, o puede ser un símbolo de reconocimiento de que usted es el que manda, usted es mi jefe, usted es mi amo. Amén, hermano. Mira el verso 8, va subrayando, dice, y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de ¿qué? Mi Señor. Vaya subrayándola. Una, mi Señor. Ahora el verso 13, dice, Jacob le dijo, mi Señor, es la segunda, en el verso 13, mi Señor. Ahora en el verso 14, dice, pase ahora, mi Señor, es la tercera vez, delante de su siervo, y yo iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi Señor. ¿Esa es la qué? La cuarta vez, y la quinta usted la encuentra en el versículo 15, Y Esaú dijo: dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo: para que esto halle yo gracia en los ojos de mi Señor. 5 veces él le dice mi Señor. Como le digo, puede ser un término de amabilidad, de cortesía, de respeto. Pero usted sabe también que la palabra Señor quiere decir que es el amo, ¿verdad? Él está allí reconociendo que Esaú es el que manda, que Esaú es el Señor, que Esaú está por encima de él, que Esaú es superior a él, ¿verdad? Ahora, esto es significativo porque recuerde lo que decía la promesa que le habían hecho allá a la esposa de Isaac. Ah, era para ver si sabía. Rebequita. ¿Qué le dijeron? Que el menor, ¿sí? El menor serviría al mayor. El mayor serviría al menor. Tal vez tiene Jacob eso en la cabeza. Dice, este de pronto cree que yo vengo aquí a quitarle. No, señor. ¿Verdad? Y por eso él se reconoce como el siervo. Perfecto. Porque es la tercera, el tercer detalle que vemos ahí. Mientras se inclina y mientras le dice a él mi señor, una vez en el texto le dice que él es su esclavo. ¿Sí? ¿Dónde está eso? Léalo, verso 5 dice: y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo: ¿quiénes son estos? Y él respondió: son los hijos que Dios ha dado. ¿A quién? A tu siervo. Son los hijos que Dios le ha dado, ¿qué? A tu siervo, ¿verdad? Yo soy tu esclavo. Tú eres mi señor, ¿sí? Yo te respeto, ¿sí? Estoy a tus órdenes, Esaú, ¿sí? Y por último vemos en el versículo 10 que le echa un piropo, ¿sí? Porque mire lo que dice el verso 10. Tremendo verso dice: y dijo Jacob: no, yo te ruego, si haya dado gracia en tus ojos, acepta mi presente. Dice: porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. Ah, está bueno, ¿sí o no? Esto es como decir, mira, verte a ti es como ver a Dios. Entonces Saúl cayó ahí rendido, Saúl cayó. ¿Usted recuerda cuál había sido la ofensa que le hizo Jacob a Saúl? Lo robó, le mintió, lo engañó, lo traicionó, ¿verdad? Y ahora aquí viene la restitución, diciendo él, no, esté tranquilo. Yo no le voy a robar nada, yo no vengo a quitarle su puesto. Usted es mi señor, yo soy su esclavo únicamente. Estoy a sus órdenes, lo que usted disponga de mí. Amén, hermano. Ahora, esto es muy importante decirlo. Porque usted ha visto que hay gente que tras de ladrón, bufón, ¿sí? ¿Y cómo es que tras de ladrón, bufón? Van, lo ofenden a uno, ofenden a las personas. Y encima de eso, queridos hermanos, están bravos, y están orgullosos, y están reclamando, y están diciendo, ¿verdad? Pero esa no debe ser la actitud de un ofensor, ¿verdad? La actitud de un ofensor arrepentido es la actitud de agachar la cabeza, de la humildad, de la sumisión, es la actitud de estoy a tus órdenes, yo te ofendí a ti. ¿Estoy haciendo entender, hermano? ¿Se ha cruzado usted con personas así? Que tras de que hacen lo que hacen, son bien pedantes, arrogantes, orgullosas, exigentes. Cuando usted encuentre una persona así, sépalo y sepa esto. Esa persona no está arrepentida de lo que hizo. Porque las personas arrepentidas, se lo reitero, siempre tienen una actitud de humildad, de sumisión. De estoy a tus órdenes, yo hice mal contra ti, lo reconozco, pero no solo de boca, sino usted se lo ve en su actitud y en sus acciones. Amén, hermano. Amén. Entonces aquí tenemos ese primer detalle. Esa es la actitud de ¿quién? Del ofensor. Es el que ofende, el que ha ofendido. Tiene que ir con humildad, con sencillez, tiene que ir reconociendo su culpa, arrepentido, si quiere reconciliarse. Pero luego, en segundo lugar, vemos aquí la actitud del ofendido. Porque aquí tenemos ahora al ofendido, y vamos a ver cómo se comporta aquel que ofendieron. El verso 4 dice que cuando Esaú vio a su hermano que venía corriendo, inclinándose hasta el suelo, Esaú sabía bien que quería decir eso, porque era una costumbre oriental, ¿cierto? Sí. Y vemos el verso 4, un verso que es hermoso, usted debería subrayarlo y tenerlo muy en cuenta siempre, porque dice que Esaú vio a Jacob que venía corriendo, inclinándose, y Esaú no se quedó ahí parado, esperando hasta que él llegara, sino que él también salió corriendo a su encuentro. Y corriendo a su encuentro, dice que cuando llegó a él, abrazó a su hermano, se le echó al cuello, le daba besos y se pusieron a llorar. ¿Usted puede imaginar una escena más linda que esa, hermano? No se ven hace 20 años, bendito sea Dios. La última vez que se vieron, Esaú quería matar a Jacob, ¿cierto? Pero han pasado 20 años y qué lindo fue esa reconciliación. Él corre, se echa, abraza a su hermano, que empiezan a llorar los dos, se dan besos. Qué linda escena. Ese versículo 4 a mí se me hizo maravillosamente hermoso, hermano. Así que ahí usted empieza a ver cuál es la actitud del ofendido, ¿cierto? Porque la actitud del ofendido no fue tampoco ahí, ¡no te perdono! ¡Que estás aquí, perro mugroso! ¡Yo me acuerdo lo que me hiciste! ¡Y te voy a matar! ¡Y te voy a estripar la cara que él ya le haya a todo el mundo! ¿No? ¿Usted no te parece que no hubiera ocurrido nada? ¿Cierto? Yo no sé si fue que los regalos que le mandaron, parece que no entendió, ¿no? Porque él le pregunta, ¿y qué son esos grupos que me encontré? No es cierto que no entendía, o sea, estaba haciendo el que no era con él. Pero 20 años habían sido suficientes para sanar el corazón de Esaú. Y ahora cuando se lo encuentra, tal parece que nunca Jacob le hubiera hecho nada, que nunca Jacob le hubiera ofendido, que nunca Jacob le hubiera hecho algo contra él, sino que tiene ese reencuentro hermoso, ¿cierto? Y eso es. Ahora, luego, en el verso 9, Jacob llama a Esaú, mi señor, yo soy su esclavo. Pero aquí hay unas palabras hermosas también en el verso 9, que nos muestra acerca de la actitud de Esaú. Dice, y dijo Esaú, ¿suficiente tengo yo? No le dice mi señor, ¿verdad? Ni le dice, soy tu esclavo, no, sino que le dice, hermano mío, o sea, tú eres mi hermano. Qué lindas palabras esas también. Subráyelas, téngalas en cuenta ahí. Hermano mío, le dice. Tú eres mi hermano, ¿sí? No, no es como eso que usted por eso que me hizo, usted dejó de ser mi hermano. ¿Ha oído que hay gente que dice así? Tal vez hasta usted mismo lo ha dicho, ¿cierto? Usted puede estar muriéndose. Que yo no le voy a botar ni un vaso de agua a usted. ¿Le han dicho así a usted? O usted lo ha dicho, tal vez Dios no lo quiere, usted ha dicho esas palabras tan horribles, ¿cierto? Pero no, Esaú no dice eso, sino Esaú dice, no, tú eres mi hermano, hermano mío. Dice así, ¿verdad? Otro detalle que vemos en el texto acerca de esto, ¿sí? Es lo que dice el verso 11. Que Esaú le dice a Jacob, esta es tu familia. Ah, bien, bueno. ¿Y qué son todos estos grupos que han salido a mi encuentro? Dicen, no, es que yo se los mandé a ver si hallaba gracia a sus ojos. Y Esaú le dice, no, eso es suyo, yo no necesito eso. Tenga eso, quédense con usted. Y Jacob que insiste, le dice, no, si de verdad yo he hallado gracia a tus ojos, recíbeme los regalos, ¿verdad? Y en el verso 11 dice que, acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, ¿y qué hizo Esaú? Tomó el regalo, ¿verdad? Recibió el regalo. No fue una cosa ahí de que, no, yo no acepto regalos suyos, ni que nada, nada. Si yo lo perdoné, pero dejé así. No, si no, bueno, yo recibo el regalo también. Ese es otro detalle que nos muestra la actitud de del ofendido. Y lo último está en el verso 12 y 15, que a mí sí se me hace es una evidencia clara de que lo había perdonado, porque es una evidencia clara. El verso 12 dice allí que le ofreció ayuda a Jacob. Cuando él vio esa cantidad de gente, le dice, Esaú dijo, anda, vamos y yo iré delante de ti. Vámonos, vámonos los dos. Y Jacob le dice, no, porque es que los niños caminan despacio y el ganado y las vacas y mejor vaya usted, yo lo alcanzo más adelante. Entonces dice, bueno, entonces si yo no, te voy a dejar una escolta, unos soldados, una gente que vaya, te ayude, vaya contigo. Y dice, no, tranquilo, no hay necesidad tampoco esas cosas. O sea, le ofreció, ¿qué? Ayuda, ¿cierto? ¿Ven? Entonces, ¿esta es la actitud de quién? ¿De él? ¿De él? Ofendido. Esta es la otra cara de la moneda. Ahora, si el ofensor debe ser respetuoso, humilde, sencillo, lo que se espera entonces del ofendido es que sea bondadoso, como se muestra aquí Esaú, porque también pasa eso. Si ocurre que muchas veces el ofensor es bien prepotente, bien pedante, que encima de lo que hace le salen a deber, y antes exige, y antes quiere que le den, y antes quiere imponer condiciones y esas cosas, también muchas veces se ve que viene el ofensor humilde y sencillo a pedir disculpas, y lo que hace la persona a la que le hicieron la ofensa fue, no, yo no lo perdono, y se pone arrogante, y se pone grosera, y se pone orgullosa, y esas cosas. Y eso tampoco debe ser así, ¿cierto? ¿Amén? Viene su esposo ahí, mami, que aquí le traje este pollito. ¿Sí? Así un pararrayo, sí. Mami, aquí le traje este pollito, que mira, ¡quédate ese pollo, cuate pollo! ¡Y trágueselo con sus hijos! Eso es del diablo, hermano. Usted va. Así. Pero me deja la pechuga. Claro, porque un pollo es un pollo. ¿Verdad? Entonces eso no debe ser así. Viene un hermano suyo, lo llama y le dice, sí, mire que yo hice eso. ¡No me vuelva a llamar! ¡Usted no es mi hermano! ¡Nunca más! ¡Usted puede ser mi hermano! ¡Me deja que me hizo! ¡No! Y cuelga ahí. Y el pobre hermano queda ahí. ¿Te ha pasado? No, aquí todos somos cristianos, aquí nosotros no tenemos esas actitudes. Aquí cuando alguien viene a nosotros, así humilde, sencillo, a pedirnos disculpas, a pedirnos, uno dice, claro, amado, yo te perdono con todo mi corazón. Siéntate y te sirvo la comida. Claro, porque aquí todos somos cristianos, ¿verdad? Amén, hermano. Ahora, mire este detalle aquí. Porque esto va en contra de lo que nos han enseñado por años. Pero está en la Biblia. Y no importa si lo han enseñado por años. Si una mentira se enseña por 1000 años, no por eso deja de ser mentira. Pero entonces, aquí tenemos un detalle que usted tiene que tener en cuenta a la hora de perdonar a alguien que le hizo daño. Vaya, no pierda Génesis. Vamos a leer un texto en Lucas capítulo 17, el verso 3. Lucas 17, 3. Dice ahí, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. O sea, llámale atención. Dile en lo que falló. Dice, y si se arrepintiere, perdónale. Nota ahí la palabrita sí. Ese sí es condicional. O sea, es que nosotros nos han enseñado toda la vida que el perdón es incondicional. Que uno le da su perdón incondicional a la gente. Eso es falso, eso no es bíblico, eso no es mentira. Aquí claramente el Señor nos está enseñando que el perdón tiene una condición, y esa condición es que la persona que ofendió tiene que estar arrepentida y demostrarlo. Porque si no, usted no está obligado a darle ningún perdón. Mire, eso del perdón incondicional, y ojalá me entienda bien lo que voy a decir, no lo hace ni Dios. Porque para que Dios lo perdone a usted, le perdone sus pecados, usted tiene que mostrar ¿qué? Arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no hay ¿qué? Perdón. Ahí está. ni Dios lo hace, sino que hay gente más santa que Dios. ¿Se ha notado? Entonces ellos dicen, no, el perdón es incondicional. Pues no es incondicional. La persona tiene que mostrar arrepentimiento. Ahora, eso no es una motivación a odiar, a amargarse, a así hacerle daño al enemigo. No, no, no. Sencillamente lo está diciendo es, si una persona peca contra ti y se arrepiente, pues tienes que tener humildad como él y sencillez y perdonarle lo que te hizo. Pero si esa persona viene a ti y te pide perdón, pero tú en su actitud ves que no se ha arrepentido, en sus comportamientos tú ves que no se ha arrepentido, no tienes por qué perdonar a esa persona. No debes perdonarla. Porque eso no lo hace ni Dios. Ahí no está diciendo ódielo, ¿verdad? No. No está diciendo hágale daño, páguele con la misma moneda, no. No les, solo le está diciendo que no, es decir, es como decir, no confíes en él, no vuelvas a darle tu confianza, no vuelvas a como entregarte como así ciegamente, que nota que es lo que hacen muchas mujeres bien tarugas. Sí, hombre, también. Comentarios los dejas para luego, ¿sí? Si eso llega el marido, les da, perdóname la expresión, pata y puño a lo que suene. Yo, pus, pum, pus. Las tratan de no sé qué, de si se más de ahí para arriba. ¿Cierto? Les montan los cachos que uno no sabe ni cómo es que entran por la iglesia. Y luego van con un pollo. Joder, en Cristo. Llegan con un pollo el otro día. Que si me perdona, que no lo vuelvo a hacer, que no sé qué. Y la otra, sí, mi amor, yo te perdono. Y a la semana, ¡pum, pa, pum! Otro pollo. ¿Sí? Ya los... ¡Son bien tarugas! ¿Cómo se aguanta uno eso? ¿Ah? Sí. Y luego los 15 días dele otra vez y dele, y es que yo estoy esperando porque el Señor me dice que lo perdone, porque es que yo te voy a perdonar. No, note que ahí dice que no. Si la persona qué, si la persona qué, se arrepiente. Usted tiene un amigo que se la hace y se la hace y se la hace y se la hace. Eso no es arrepentimiento. Usted no tiene que perdonar a personas así. No dice que lo odie. No dice que sea su enemigo, no dice que le pague con la misma moneda, solo le dice no, es decir, estate lejos de esa persona, no confíes en esa persona, no te entregues a esa persona. ¿Ya? Y luego dice, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale, pero si se arrepiente, si muestra actitud de cambio, si muestra actitud de arrepentimiento, si no, pues no, hermano. ¿Están de acuerdo? Entonces ya tenemos aquí la actitud del ofensor. Si usted hizo algo mal contra una persona, no puede ir con el puño cerrado, el pecho afuera, la cara dura, así le, pues perdóneme. Yo sé que le hice daño, pero pues perdóneme. Y si no me perdona, va para el infierno igual, entonces me tiene que perdonar de todos modos. No. Usted tiene que ir, mi señor, mi señora, soy su esclavo. Humildad, sencillez. Ahora, si es el ofendido, no se espera él también que saque el pecho, ponga la cara dura, ¿verdad? Y diga, no te perdono y me las vas a pagar. Sino que si ve en la persona la actitud del arrepentimiento, tiene que hacer lo que hizo Esaú. Correr al encuentro de la persona, abrazarle, besarle, llorar con esa persona incluso. Porque eso es lo que el Señor nos ha mandado hacer. Amén. Ahora, por último, en el test sino también nos muestra los beneficios de perdonar. ¿Cuáles son los beneficios de perdonar? Y vamos a ver tres beneficios de perdonar. La primera está en el versículo 4. Y dice, pero Esaú corrió a su encuentro y la abrazó, y se echó a correr a su cuello y le besó, y lloraron. Cuando uno está preparando un mensaje, algo que le enseñan a uno es que uno tiene que tratar de ponerse en los zapatos de los integrantes, actores de la historia, ¿cierto? Y tratar de sentir qué sintieron y qué vieron ellos, ¿cierto? Ahora yo traté de hacer esto, ¿no? Jacob ha estado tensionado, se le ha notado la tensión en las historias anteriores, ¿verdad? Que hemos leído. Está preocupado porque no sabe qué va a hacer su hermano, o sea, hubo tensión. Ahora, ¿usted qué cree que sintió Jacob cuando él iba así corriendo y vio a su hermano que venía corriendo hacia él? Aquí me la clavó. Pero igual yo sigo. Pudo haber pensado eso, ¿verdad? O tal vez vio en el rostro de Saúl. Bueno, pero ¿usted qué cree que sintieron los dos cuando se fundieron en ese abrazo, se besaron, se abrazaron y lloraron juntos? ¿Usted qué cree que sintieron? Ambos. ¡Ah, yo sé! Porque a usted le ha pasado. ¿No ha oído que lo más rico, lindo de las reconciliaciones, de las peleas son qué? La reconciliación. Hasta hijos salen de las reconciliaciones. ¿Cuántos hijos salieron de una reconciliación? Levante la mano. Alábelo, alábelo. ¿Cuántos? Diga. Ay, sí. Hasta hijos salen. Uy, la. ¿Cuál? ¿Natalia o cuál fue? ¿Cuál salió de ahí? ¡Ah, Marisol salió! El fruto de mis entrañas, lea. ¿Qué siente usted cuando usted ha tenido tensión porque está en un problema con alguien y usted logra hablar con esa persona, logra solucionar las cosas? ¿Usted qué siente? Como liberación. Usted siente alivio, usted siente paz. Y más si ese problema es con alguien de la familia. Porque si hay algo que es hartísimo, aburridorcísimo y horrible, son las peleas con el cónyuge o con los hijos o entre los hermanos, ¿verdad? Eso es algo que le daña a uno toda la vida. Si uno pelea con el pastor, pues, este viejo, ¿ya? ¿Sí? Si uno pelea con un hermano en la iglesia, uno dice, ah, pues ahí me aburre el rato cuando voy a la iglesia, pero, ah, ya, sí. Pero, ¿verdad que es así que uno tiene un altercado con alguien con quien convive en su casa? Y eso es una cosa horrible. Y uno no está en paz hasta que no puede solucionar ese problema, ¿cierto? ¿Verdad que sí, hermano? O sea que el primer beneficio es la paz interior, la paz interna que usted siente. No, no hay nada mejor como estar bien con todo, con todas las personas, con todas las que se puede, ¿no? Porque en cuanto sea posible, mantener la paz con todos, ¿verdad? Pero mantener la paz con todas las personas que uno pueda, no hay nada mejor que eso, ¿cierto? Ahora, no solo tenemos ahí la paz interior, ya hablé algo de eso, sino note que esta paz que estos dos hermanos hicieron, se tradujo en paz para toda la familia. Porque después de que terminaron de llorar y abrazarse y todo eso, lo primero que Saúl pregunta no es ¿qué son todas estas vacas que traes aquí? No, ¿cierto? O esas ovejas, ¿no? ¿Tiene plata usted, no? ¿Cogió plata para donde la van usted, no? Si no... Sino que lo primero que dice, ¿y quiénes son estos? Muy delicado de Saúl, ¿no? Dice, ¿quiénes son estos? Hóstele, eso, ¿sí? ¿Quiénes son estos? En lugar de decir, ¿quiénes son estas damas y estos niños que veo aquí contigo, Jacocito? ¿Sí? Bueno, ¿y qué? ¡Órale, ¿quiénes son estos? Parece boyaco. ¿Aquí hay boyacos? Pero boyacos de ese lado, del otro lado, allá. hermanita, perdóneme. La próxima vez, sí, tienes que perdonarme. Porque estamos hablando de eso. Oiga, hermano. La próxima digo, ¿qué pastuzos? ¿Aquí hay pastuzos? Ah, con ese se puede, ¿sí? ¿Quién? No, pero se, no vino hoy. Y entonces lo primero que hay ahí, y él pregunta por la familia, ¿nota? Y entonces, ¿qué hace toda la familia de Jacob? Va ante Saúl y se inclinan también. ¿Nota que esa paz se tradujo en paz para toda la familia? Porque a veces, con que un miembro de la familia tenga inconvenientes con otro, eso daña la paz de toda la casa, de toda la familia, hermano. Cuando usted logra reconciliarse, entonces usted tiene paz y su familia también tiene paz. Y hermano, de verdad, yo digo, si uno se casa, es para hacer feliz y para ser feliz. Y uno tiene que dejarse tanta pendejada. Porque no hay nada más feo que estar en una misma casa y como perros y gatos ahí. Si cabe la expresión. Pero si es para eso, pues uno mejor se queda soltero. Se queda solita por ahí, como una vereta. Se queda solito por ahí. Y se evita tanto problema. Amén. Y la última, el último beneficio, está allí en el verso 18 y 19, dice: después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquén, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Arán, y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo donde plantó su tienda en mano de los hijos de Amor, padre de Siquén, por 100 monedas, y erigió allí un altar y lo llamó el Eloe Israel. Sí. Pero hay dos cosas. Note que haber hecho la paz con Esaú le permitió a Jacob cumplir uno de los propósitos que Dios tenía con él. ¿Ve? Le dio libertad para cumplir un propósito que Dios tenía con él. ¿Qué era cuál? Que Jacob llegara a la tierra prometida y regresara a la tierra de Canaán, que era la tierra prometida. Imagínese, Jacob se pone de orgulloso y de belicoso y de rebelde y dice, no, allá yo voy a sacar ese Saúl de allá, lo voy a sacar a cuchillo y le voy a quitar todo. Si hubiera formado la de Troya allá y no se hubiera cumplido el propósito de Dios. Pero la actitud humilde, la reconciliación, permite que el propósito, ese propósito se cumpla. Y usted puede estar seguro que cuando usted hace la paz con las personas, usted está abriendo un camino para que los propósitos de Dios en su vida se cumplan. Usted obstaculiza el propósito de Dios mientras permanece en rencillas, enemistades, pleitos con personas que sinceramente se han arrepentido y quieren la paz con usted. Pero usted se pone orgulloso, pedante. No, así no sirve. Usted está obstaculizando el plan de Dios. Pero lo segundo que vemos ahí es que por eso también él pudo adorar. El verso 20 es bien especial. Dice que cuando llegó a Siquén, allí compró un campo. Y una de las primeras cosas que hizo Jacob fue levantar un altar. ¿Para qué eran los altares? Para adorar a Dios. Y le puso un nombre a ese altar, que era el Eloe Israel. Ahora, ¿qué quiere decir el Eloe Israel? Quiere decir el Dios Israel. ¿Y quién era Israel? Él. Jacob era Israel. No se le olvide que la noche anterior le habían cambiado el nombre de Jacob a Israel. O sea, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo allí? ¿Qué está diciendo allí? Jacob erigió un altar y está diciendo, Jehová es mi Dios. Mi Dios. Eso es lo que está diciendo. Siempre va a ser provechosa la reconciliación en el plano espiritual. Porque usted va a poder cumplir los propósitos de Dios. No sabe cuánta bendición usted está perdiendo mientras mantenga esa rencilla, ese pleito, esa enemistad que usted tiene. Pero por otro lado, porque es muy claro en la Escritura que mientras usted no esté bien con otras personas, con las que demuestran arrepentimiento, usted no va a poder estar bien con Dios. ¿Cierto que sí? Vamos a leer un último texto. Mateo capítulo 5, versículo 23. Ahí está, ahí dice eso mismo. Mateo 5, 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, está hablando del altar allá del templo de Israel, ¿cierto? Entonces va el israelita con su ofrenda, sus tórtolas, su ofrenda de cebada, sus diezmos, su ofrenda, lleva su ofrenda. Y dice que cuando llega ya al altar a dársela al sacerdote para que el sacerdote lo ofrezca, y allí se acuerda de que alguien tiene algo contra él, dice verso 24, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Por qué esto? Porque no estamos bien con Dios hasta que no estemos bien con nuestro prójimo. Al menos con el prójimo que demuestra arrepentimiento. Usted y yo venimos, nos hacemos los hipócritas aquí, a venir a darle una ofrenda a Dios, cuando hay gente pidiendo nuestro perdón y nosotros negándoselo. Y Dios dice, no puedes estar bien conmigo hasta que no estés bien con los demás. Ese es un beneficio de la reconciliación. Que estaré bien con Dios entonces. Amén. Y luego el 25 dice, ponte de acuerdo con tu adversario. Pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y serás echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Qué quiere decir esto? Ponte, reconcíliate con esa persona antes de que todo se ponga peor. Porque el odio, el pleito, la enemistad es una cadena de causas y efectos que nunca termina bien. Siempre termina mal. Y por eso le dice, ponte de acuerdo con tu adversario. O sea, arregla las cosas antes de que sea demasiado tarde. Arréglalas pronto, porque después vas a tener que asumir consecuencias que no vas a querer pagar. Amén, hermano. Vamos a terminar. En primer lugar, si usted ofendió a alguien, tiene que tener la humildad, la sencillez de ir a esa persona y pedir perdón con actitud de arrepentimiento. Sea su hermano, sea su esposa, el líder, el hermano de la iglesia, el pastor, quien sea, usted tiene que tener la humildad de ir y pedir perdón y tomar la iniciativa. Ahora, si usted se lo ofendió, usted tiene que tener la humildad de perdonar al que le hizo daño. Perdonarlo siempre y cuando esa persona muestre arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón. Ni Dios perdona a los que no se han arrepentido. Hay que tener en cuenta eso. Y por último, usted le conviene hacer eso. Tener un corazón en paz. Porque eso le va a traer paz interior, paz familiar y paz espiritual, paz para con Dios. Amén. Oremos al Señor esta noche.